La vana penitencia del soñador, que hilvana resquemores e incertidumbres, y se derrama en una nube de relámpagos rotos o de tinieblas concupiscentes. El dios farsante que nos da la espalda, que no se digna cambiar un pasado catastrófico desde este presente miope. Las ventanas del invernadero hierático, espejos de la carne picada, de posguerras frías, de paces resignadas. El racionamiento de besos sinceros con palabras, el sonsonete, la misma canción, la romería del día a día, la patología del deseo reprimido, la morriña que no cesa, la mierda que rebosa, la gota que nunca colmó el vaso de cerveza. El prometeico sorbito del copete espumoso, que machaca el hígado, que nos mata, nos da gloria eternamente. Una noche cualquiera, la menstruación en la nómina, la serenata en vela, el apurado perfecto del calendario, la indecible blasfemia cotidiana, el verso inútil, estático, en su cubículo de papel mojado, el pentagrama esperanto, el afilador de espolones, que se hizo viejo para duelos, en un mundo juvenil que rueda a base de guantazos orgullosos, la desconfianza que me inspira el hombre que dice que no llora. Mis ganas de verte, mil ganas de verte, entre tanta morralla. He desbrozado los latidos, racionado mis voces, traficado con laringes y confiscado transistores, indistintamente. He copulado con los cristales rotos de tus ojos, con las orquídeas de tus hombros, el crepúsculo de tu nuca y la luna de tu rostro. He adquirido un bonito solar con vistas al alma y paso las tardes fustigándome con corazoncitos, escuchando cómo llueven los colores enfermos del estío, si fusilan o doran los tejidos del robledal, donde la pleamar canta muda y los soles arrullan de incógnito en su nido nubloso, donde las cuerdas vocales tañen desafinadas y las lenguas se traban y la noche se cansa. Allí donde tus poemas son mis cómplices y te desnudan y te dejan como quiero que seas, recién parida, pronombre, porque todavía en este laberinto de silencios no te puedo dar nombre. Desde mi linda trinchera, por sus grietas anónimas, me oxigenan de jueves a jueves el rumor de tus caderas. Me envenena de nunca jamás este resquicio, esta cicuta, esta espera. Incontables son las horas que te pienso y me piso los talones con tu sombra. Búscate en el libro de los sueños y dime qué es lo que se te antoja. Los paisajes impredecibles se visten de tragedia. Se me hace muy temprano naufragando en tus ojos encharcados y me miras. Tarde se está haciendo pa' que indagues en mi alma de mendigo si me ignoras. Me vienes grande como un solsticio. Tengo la contradicción de creerte en silencio. Es decir, que te querría sonoro y subtitulado, con te quiero rotundos para que se enterara todo el mundo.